a todos. Damos comienzo a un nuevo programa de Ataque Cicuta, número 11. Bueno, en este programa hablaremos acerca de los conflictos medioambientales, específicamente en el territorio de Caunicú, en el Alto Biobío. También informaremos acerca de la sororidad anticarcelaria en el caso de Lorenza Cayuán y el juicio que se acerca de la Machi Francisca. Estaremos hablando de los últimos femicidios en Contrainformación y en Destruyendo la Norma. Hablaremos de los últimos travesticidios y de la situación en el feminismo a partir de estos. Y bueno, estaremos informando también acerca de algunas actividades que van a ocurrir dentro de estas semanas por acá, por este territorio y por otros lugares cercanos también. Hola a todos. Bueno, esa es como más o menos los temas que vamos a conversar o a compartir con ustedes el día de hoy. Este es el Ataque Cicuta número 11 y bienvenidas y bienvenides a todos los que nos están escuchando. Y ahora vamos a escuchar un poco de música y comenzamos con Ataque Cicuta número 11. Conspira contra el macho. Keep me all to myself. She loves him. Continuamos ahora, vamos a comentar sobre la situación de Cauñicú, quienes estos últimos días han sacado varias manifestaciones por medios de contrainformación contando lo que sucede en esa comunidad del Alto Biobío. En Cauñicú están en contra de algunos proyectos hidroeléctricos que se encuentran cercanos a un territorio que está recuperado por la comunidad. Esta comunidad, recordemos que se encuentra en el río Queuco, que está amenazado por la instalación de centrales hidroeléctricas y que, de acuerdo al Ministerio de Energía, hay al menos 17 sitios a lo largo del río Queuco que presentarían potencial hidroeléctrico. Es decir, 17... proyectos que podrían hacerse realidad. Por otra parte, una amplia zona en torno al volcán Kayaki y a la Reserva Nacional Ralco registra solicitud de concesiones geotérmicas en trámite. Hasta ahora, entre los proyectos energéticos reconocidos oficialmente, se encuentra la central hidroeléctrica de Pasada Blanco de la empresa Acatei. Las comunidades del sector han denunciado que Colbún, que es una empresa energética del Grupo Mate, y Actei, empresa de propiedad del presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas, Pedro Matei, entre otras, pretenden construir una serie de centrales hidroeléctricas de paso a lo largo de este río, modificando los espacios que hasta ahora son la fuente de vida para las comunidades de Pitril, de Cauñicú, Mayamaya, Trapatrapa y Butalelpun. Estas amenazas están, y algunas ya se han concentrado, como la central Pangue, Ralco y Angostura, y ya nos están afectando. Recordemos que el lugar donde se encuentra Cauñicú es un camino que, bueno, en algún minuto el camino que va hacia Ralco se divide en dos, y hacia un lado están todos los proyectos hidroeléctricos que son Ralco, que son Pangue y Angostura, y hacia el otro lado se suponía que estaban libres de proyectos hidroeléctricos, pero obviamente pusieron la atención ahí estas empresas y están amenazando ese territorio que comprende todas las comunidades que acabamos de nombrar, que son Pitril, Cauñicú, Mayamaya, Trapatrapa y Butalelbún. Por esto la comunidad de Cauñicú lleva movilizándose ya todo el año y haciendo diferentes intervenciones, y también han sido invadidos por la represión policial, por lo que han tenido bastantes problemas y enfrentamientos con los pacos allá arriba. Ya como ellos dicen, los está afectando de que del otro lado de la montaña estén estos tres grandes proyectos hidroeléctricos que se han desarrollado ahí en el sector de Ralco, que recordemos que son de algunos de los más grandes de Latinoamérica. Por lo tanto, es obvio que a la montaña en sí misma le está afectando con todo lo que son las napas subterráneas y las inundaciones, el cambio de ecosistema que se provoca cuando hay proyectos hidroeléctricos, y especialmente proyectos tan gigantescos como lo son Ralco, como lo es Angostura, donde se, como todas sabemos, se llevó una lucha muy fuerte de las hermanas Quintremán, y mucha gente que fue a apañar durante esta lucha al sector de Ralco. Las centrales han llegado acá con la idea de matar la pobreza, dicen allá, de levantar algo, de sacar de este clima a la gente de la zona, pero ha sido todo lo contrario. Tuvieron pan para hoy día y para el otro día no tienen nada. Esas eran palabras de algunos comuneros de allá de Cauñicú. Y bueno, no es nuevo, siempre llegan estas empresas con el discurso del progreso, con el discurso de no sé, de que van a entregar trabajo, y en definitiva es trabajo durante algún tiempo para la construcción de estos proyectos, y después se vuelve a la situación de pobreza que siempre han tenido. Entonces ya lo hemos visto en diferentes oportunidades, que estas empresas llegan con ese discurso y posteriormente la gente queda igual que siempre, y con este discurso también logran negociar grandes cantidades de territorio. Entonces ya las personas están al tanto de esto. Solamente en algunos lugares así la gente no tiene la información necesaria como para estar en contra de estos proyectos, y les da la pasada, les da la mano para que se instalen en sus territorios. Pero allá en Ralco ya es distinto, ya es bien conocido lo que ha sucedido constantemente con estos megaproyectos hidroeléctricos que han afectado a muchas personas que fueron trasladadas de sus territorios y que hoy día están viviendo en territorios que ni siquiera son productivos como para el autoabastecimiento siquiera. Bueno, esa es la situación que hay que difundir sobre Cauñicú. Hay muchos videos igual y audios dando vuelta por la internet. Así que les hacemos la invitación a buscar información y a difundir la situación de allá del Alto Biobío, que en estos momentos se encuentra concentrada en el conflicto específico de lo que es la comunidad Cauñicú allá en Ralco. Así que no sé qué es lo que piensan ustedes sobre este nuevo enfrentamiento, nuevo conflicto que se está generando allá en la montaña, en Cauñicú. Bueno, en lo personal no me sorprende mucho que sucedan estos tipos de abusos, de invasión, porque desde que llegaron los colonos a este territorio, que sucede esto en cada espacio de la Ñuque Mapu, que quieren devastar, que quieren invadir y poner sus empresas para saquear todo lo bonito que hay, pues todo lo que todo lo ancestral y sagrado que tiene este lugar, todo a cambio de dinero y de mantener su poder, su magia negra, su legado de mierda. Solo pensar que tenemos que estar más unidas que nunca, todas las personas que odiamos este tipo de situaciones, para pensarlo y conspirar con nuestra energía para que esto se destruya de una vez por todas y que se derrumbe. Bueno, continuamos entonces escuchando buena música acá en Ataque Cicuta 11. Thank you. Hola, hola, hola. Bueno, ahora vamos a leer una noticia para poner al tanto sobre cómo va el caso Luzinger Mackay, el juicio, y ahora en noviembre se viene el próximo juicio. La preparación del juicio comienza el 7 de noviembre de este 2016, que tiene a varios comuneros detenidos y procesadas. En esta etapa jurídica se decidirá qué pruebas y testigos participan en el futuro juicio oral. Recordemos que la Fiscalía pretende condenar a cadena perpetua a José Arturo Córdoba, Tránsito, Francisca Linconao Huircapán, La Machi, José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Yaupé, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, Sabino Catrilaf Quidel. Abajo los intentos de condenar de por vida a los comuneros mapuches procesados. Los queremos libres a todos. Bueno, el 25 de noviembre se realizará el próximo juicio, la preparación del juicio para el juicio oral, ¿o no? Bueno, el 25, este 25 del juicio, para que vayan a apoyar todos los que quieren ir al juicio, para que haya harto nebuena ahí apañando. Y ahora rellenar. Continuamos con más música en Radio Cicuta. Ataque we Bueno, vamos a seguir informando acerca de los últimos acontecimientos ocurridos acá en el sur. Vamos a hablar de Lorenza Cayuán y lo que ocurrió el día... ...17 de octubre... la Defensoría Penal Pública interpuso un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción en contra de Gendarmería por lo sucedido durante el fin de semana en el Hospital Regional de Concepción y luego en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, lugar en que Lorenza Cayuán, presa política mapuche, fue obligada a dar a luz engrillada y con tres gendarmes hombres en la sala. Lorenza Cayuán pertenece a la comunidad Mahuidanche, Alto Antiquina, comuna de Cañete, y fue condenada por los delitos de robo con intimidación y receptación. En la ofensiva criminalizadora de la Fiscalía de utilizar la figura de robo de madera como forma de condenar la recuperación de territorio por parte de las comunidades. Debe cumplir una condena de 5 años de presidio en el penal de Arauco, pena que cumple desde enero de este año. Fuentes de Resumen señalan que la presa política tenía 8 meses de embarazo y por problemas de presión fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Regional de Concepción, lugar en el que fue derivada a la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán para que se le practicara una cesárea. La familia de la comunera señaló que Lorenza vivió todo el proceso engrillada e incluso en la sala de parto y donde debe alimentar a su hijo recién nacido hubo presencia de 3 asquerosos gendarmes hombres. Los gendarmes fueron reemplazados tras los reclamos de la familia por 2 gendarmes mujeres. Sin embargo, este medio fue testigo de que en momentos en que Cayuán se encuentra internada, aún hay presencia de 1 gendarme hombre en la sala de la comunera. Bueno, creemos que el trato es horrible, que aunque sea una gendarme mujer, esto no cambia mucho. Es horrible pensar que una mujer estando ya siendo vulnerada, estando presa, la obliguen más encima a estar engrillada a parir y más encima la presencia de estos seres asquerosos. José Cayuán, hermano de Lorenza, señaló a la prensa: se nos viola la dignidad de poder tener un bebé en libertad. Se supone que Lorenza estaba siendo operada, estaba con anestesia. Es imposible e ilógico que ella pudiera salir arrancando si estaba de esa manera. O sea, obviamente sabemos que ella bajo esas condiciones no iba a escapar, pero obviamente esta es una forma de amedrentar y de violentar y de maltratar así la condición de, aparte de porque es una presa política mapuche, también porque es mujer. El recurso presentado en la Corte Penquista busca denunciar la irregularidad del procedimiento de gendarmería que viola los derechos de la mujer y también afecta a su recuperación. El trato vejatorio contra los comuneros mapuche condenados por la justicia chilena ha sido denunciado en múltiples ocasiones. Es interpretado como parte de la guerra psicológica del Estado chileno contra la resistencia mapuche y sus acciones de reivindicación política y territorial. Bueno, esta comunidad Mahuidanche interpuso una querella por torturas contra Lorenza Cayuán y su hija Sayen. Desde las 11 horas de hoy viernes 28 de octubre del 2016, comuneros mapuches y manifestantes se reunieron en las afueras del Juzgado de Garantía de Concepción para apoyar la querella que fue interpuesta por integrantes de la comunidad Mahuidanche de Alto Antiquina, en la comuna de Cañete, contra quienes resulten responsables por las torturas y tratos vejatorios sufridos por Lorenza Cayuán durante el nacimiento de su hija Sayen. Vamos a presentar una querella en contra de estos individuos que torturaron a mi hija, señaló a Resumen el padre de Lorenza Cayuán, Eduardo Cayuán, y agregó: esperamos que haya una pena condenatoria porque no es justo lo que hicieron con Lorenza, que ella estuviera engrillada mientras tuviera a su bebé. Lorenza Cayuán pertenece a la comunidad Mahuidanche, comuna de Cañete, y como dijimos anteriormente, fue condenada por los delitos de robo con intimidación en la ofensiva criminalizadora de la Fiscalía y la PDI que utilizó una declaración ilegal para perseguir y encarcelar a la familia Cayuán. Debe cumplir una condena de 5 años en este presidio en el penal de Arauco. José Cayuán, hermano de Lorenza y quien ha asumido la vocería de la comunera, señaló que con la querella buscan que se persiga a los torturadores, al igual como el Estado chileno persigue a los mapuche. Aquí no solo se tortura a Lorenza, se tortura y se persigue a todo un pueblo. ahora que se ha armado todo un movimiento en contra de la violencia hacia la mujer, un movimiento masivo de gente repudiando la violencia en contra de la mujer, pero al mismo tiempo es el Estado quien le proporciona a nuestro pueblo y a Lorenza esta violencia, afirmó. El abogado de la comunera, Nelson Miranda, señaló a la prensa que la querella es por torturas y que esto es algo que tiene carácter permanente y sistemático en contra del pueblo mapuche. Afirmó que a pesar de que la figura de tortura no existe en el Código Penal chileno, sino que existe solo la figura de apremios ilegítimos, esta se produce efectivamente contra los y las comuneras mapuche. Nosotros pretendemos con esta acción legal, en conjunto con las comunidades de Arauco y Malleco que sufren esta tortura y esta persecución sistemática por parte de las fuerzas de ocupación, establecer la responsabilidad no solamente del gendarme que le puso las esposas y el grillete a Lorenza Cayubán, sino que la condena completa que está detrás de estas prácticas inhumanas en contra del pueblo mapuche. En especial hacemos un llamado a la ministra de la Mujer del gobierno de Bachelet, que también es una mujer, y a pesar de todas las campañas que hacen contra la violencia contra la mujer, no se han pronunciado en lo más mínimo en contra de este aberrante acto inhumano que cometieron contra Lorenza Cayubán. Luego de la acción judicial, los manifestantes realizaron una marcha hacia el centro de Concepción por las calles Freire, Lientour y finalmente por Avenida O'Higgins hasta la Plaza Independencia. Lorenza y su hija Sayen se encuentran aún internadas en la clínica de la mujer del sanatorio alemán. Esto tras un fallo de la Corte de Apelaciones que acogió un recurso de amparo a su favor y una orden de no innovar luego de que se le quisiera recluir nuevamente en el penal de Arauco. Bueno, y ahora está como súper de moda de parte del CERNAM y del gobierno, así después de la, bueno, de Santiago, que yo estuve en la marcha de... en contra del femicidio, no sé, hasta pusieron ni una menos en la Casa de la Moneda, así como una wea de una luz, no sé cómo se llama, no sé, y toda la gente así como, no, el gobierno chileno está realmente preocupado porque no se vulneren más los derechos de las mujeres, y obviamente que no es así, pues así con este hecho constatamos que todos los días están sufriendo tratos vejatorios, sobre todo las que están privadas de libertad, en este caso de Lorenza Cayubán, que fue obligada a parir en la presencia de estos seres asquerosos, en un trato súper terrible para ella, que estaba en una situación súper desvalida, súper débil, en un hospital. Obviamente que la trataron como que hubiese estado presa igual dentro del penal, ya bajo más encima una operación, como sabemos que es complicada una cesárea, aparte de estar engrillada, y que la presencia de esto, o sea, es como... no sé, una más de estos seres asquerosos que no les importa nada, que no es solo Lorenza Cayubán, también es la situación de la Machi Francisca, que como todos sabemos está siendo gravemente afectada por la situación en la que está, y también lo que ocurrió con Macarena Valdés hace unos meses en la comunidad de Tranquila, en Panguipullipo. Sí, en estos casos el femicidio lo ejerce el Estado de Chile con sus cuerpos represivos. Es como, no sé, el aceptar que no solamente así en la cotidianidad se ejerce la violencia patriarcal, sino que a nivel institucional y amparado por el Estado de Chile, amparado por las instituciones como el CERNAM, que solamente, o sea, no tienen ningún tipo de acción en contra de estas situaciones, sino que las amparan, y no la van a tener porque el Estado es femicida en sí mismo. Entonces, no sé, mandamos Nehuen para todas los familiares de estas prisioneras políticas, especialmente a ellas, a Nehuen, a la Machi Francisca Linconao, que está acá en esta asquerosa cárcel de Temuco, Nehuen a Lorenza, Nehuen a la familia de Macarena Valdés, y denunciemos que este Estado es femicida y que no tiene ningún sentido el sacar ese cartel en la Moneda cuando ellos ejercen la violencia reiterada hacia las mujeres, y no solamente hacia, claro, en la mayor impunidad, y Y no solamente a las prisioneras políticas mapuches, sino que a todas las prisioneras, a todas las encarceladas que día a día sufren los vejámenes de gendarmería, los vejámenes del estado carcelario. Y bueno, cuando se vulneran sus derechos a parir o derechos a estar con sus crías igual, así como la situación que tienen las presas para... O sea, estando con sus crías dentro del encierro, así es terrible. Entonces, estamos hablando de un aparato a nivel de Estado, así que ejerce violencia hacia cuerpos con, no sé, hacia cuerpos disidentes, igual, no solamente hacia las mujeres, también, no sé, la situación de las travestis que están encarceladas y las transgéneros que están privadas de libertad, que tienen que cumplir sus condenas en edificios llenos de machos asquerosos que abusan de ellas así constantemente. Entonces, fuerza a todas ellas, a todas las cuerpas privadas de libertad, las cuerpas disidentes también, a las animalas también que están privadas en libertad en las cárceles asquerosas de los humanos, así para la productividad. Y Nehuen para todas. Y eso, sí, venganza siempre. Ninguna agresión sin respuesta. Próxima luna se viene, creo que la luna que se va a ver más grande, no sé, el 14 de noviembre. Entonces, un llamado a todos para que conspiremos, brujemos e intencionemos toda nuestra malura contra este imperio de mierda. Ahora seguimos con un poco más de música. Que se me caían los dientes, soñé que mis dientes enormes como submarinos se iban al fondo del mar. Soñé que se me caían los dientes, soñé que mis dientes enormes como submarinos se iban al fondo del mar. Soñé que los peces que duermen aquí entre mis dientes soñaban que eran mis dientes y que se caían. Y siempre soñando soñé que entre sueños soñaba que se me caían los sueños, soñé. Ustedes comprenden, soy una ballena que sueña y no tengo dientes, soy una ballena. Aunque una ballena sin sueños sería más triste que una ballena vacía. Nadé por mares resecos sin sueños, nadé por deseos desiertos enormes, inciertos de besos y labios, nadé. Nadé por mares resecos sin sueños, nadé por deseos desiertos enormes, inciertos de besos y labios, nadé. Nadé por nada, nada que nada, nadaba nada, nadaba de lado y no te encontraba. Cantaba y cantaba y nada que nada, nadaba y cantaba y nada de nada. Ustedes comprenden que una ballena sin nada es mucho más triste que una ballena que nada. Y si una ballena no nada se pone más triste que una ballena varada. Desperté y estaba el agua tan bonita y pensé, qué bueno que soy ballena y no un japonés ojete mata ballenas o un gobierno que se hace de la vista gorda como si fuéramos tan chiquitas. Ahora sí que con la pena, pero qué bueno que soy ballena. Somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro, somos el peligro Das ist zumindest das, vorhin, was du gesungen hast, hat mit den 68er Jahren zu tun. Wir haben gesagt, die sind tot. 1968 is over, future is now. Ja? Es ist schon Zukunft? Ja, future is now, natürlich. Wenn ja, wir ich glaube, das ist Gegenwart, aber vielleicht ist auch schon Zukunft. Okay. It never happens. Okay. Ja, und da muss ich auch noch vorstellen, den Ferdinand, der spielt Gitarre und wird dich begleiten. Wiener Blut, dieser Saft, diese Kraft, diese Glut. Future is now. Wir haben neulich in Dänemark gespielt, in Aalborg. Das war ein ganz großes Open-Air-Festival und da waren 7000 junge Leute. Da haben auch Shem 69 gespielt, das ist eine Punkband. Und ganz viele anderen, auch unbekannte Gruppen und es war ganz toll. Und da haben wir auch gespielt. Wir sind übrigens eine Band. It's over. Oh, future is to know. Oh, oh. It's really gonna be a better world. So many people try again and again and again to change. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. I want a ruin. That would be my ruin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, love and life and drive and free. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, love and life and drive in heaven. Smörebrüll, Smörebrüll. Blem, blem, blem, blem, blem, blem, blem, 1968 is over, it's over, 1970s is over, oh, future is to know. Hey, my love for you is bigger than my love for me, Cherie, you see I'm free, the key is love, can't get enough, my love, my give me, I want a ruin, that would be my ruin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Love und Life und Drive und Frieden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Love und Life und Drive und F. Smöre, Brüll, Smöre, Brüll, Brüll, Brüll, Brüll, Brüll, Brüll, Brüll, Brüll, Brüll, 1968, it's over. Dreher Laune, 1977, it's over. Future is new. Und jetzt kommt eine Strophe vom Brecht. Sklave, wer wird dich befreien? Sklaven werden mich befreien. Erstens vergesst nicht, kommt das Fressen. Zweitens kommt der Liebesakt. Drittens, die Konsum nicht vergessen. Viertens, saufen, bis es knackt. I want a ruin. That would be mein Ruin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist nur mein Herz geblieben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I was born on March 11. Smörebrüll, Smörebrüll. Röm, blöm, blöm, blöm, blöm, blöm, blöm, blöm. 1968 is over. It's over. 1979 is Wahnsinn. Future is mine. seguimos hasta que cicuta para el machirulo, cicuta la sopa, cicuta en el té, cicuta en el café. Ahora seguimos con más noticias. Noticias tristes. Femicidio en Quillota. Joven embarazada fue estrangulada por su pareja. Una joven de 24 años fue encontrada muerta en la tarde de este viernes en la comuna de Quillota, región de Valparaíso. Su pareja confesó el crimen mientras era atendido en el Hospital San José de Independencia en la región metropolitana tras consumir altas dosis de somníferos. La mujer, identificada como Joana Abigail Soto Alarcón, mantenía un embarazo de 3 meses y era madre de 2 hijas de 3 y 4 años de edad. La información de este nuevo femicidio fue confirmada por el gobernador provincial César... El hombre confesó que estranguló a Joana con un cable de televisión mientras era atendido tras intentar suicidarse. Carabineros llegó hasta la vivienda y encontró el cuerpo de una joven debajo de la cama matrimonial con síntomas de asfixia. Así lo confirmó el fiscal de Quillota, Ulises Meneses. Por su parte, la seremi del Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, Valesca Castillo, confirmó que el gobierno entregará apoyo legal a la familia de la mujer asesinada. Al conocerse la noticia, un grupo de personas se acercaron a la vivienda para manifestarse en contra de la violencia de género. Recordemos que hace pocas semanas se realizaron las manifestaciones en todas partes bajo la consigna Ni Una Menos, concientizando sobre un problema que por las cifras está lejos de tratarse de casos aislados, sino que revela un problema social que mantiene con peligro de muerte a cientos de mujeres en manos de sus parejas en el país. El autor confeso de este crimen se encuentra bajo custodia policial. Tras su recuperación, será trasladado a Quillota para enfrentar el cargo de femicidio por el asesinato de Joana. Bueno, nuevamente otro femicidio. Ya van, de lo que cuenta este año, solo acá en el territorio Chile, 48 con este, 47-48, que son una cifra muy alarmante. Y cuántos más que son acallados y que no son aún reconocidos y no salen a la luz. Escalofriante la wea. Yo quería contarles, bueno, que hoy día se supo que el rati asqueroso que mató a Dori en Santiago, en la comuna de La Cisterna, quedó absuelto de las acusaciones de femicidio, obviamente protegido por todo el aparato PDI. Así que lamentamos contarles esto, pero bueno, así ha sido en muchas ocasiones que en las cuales han sido encubiertos por las instituciones y por las policías estos casos horribles de femicidio. Recordemos que el caso de Doris fue ampliamente como divulgado igual por los medios y justo coincidió con el asesinato de Lucía Pérez en Argentina. Y bueno, algunos como antecedentes del caso eran que el espacio donde se cometió el femicidio, que era el departamento donde vivía Doris, fue manipulado antes que llegaran las policías. Entonces ella se encontraba con un balazo en la cabeza al lado de la puerta de entrada del departamento, y el arma estaba en una habitación del departamento. Y sin embargo, con toda esta manipulación de la escena del crimen y con la claridad que tenemos muchas de que es imposible suicidarse cuando el arma no está cerca tuyo, o sea, cómo se iba a disparar, el arma se hubiera caído al lado de ella. Entonces el arma estaba en una de las piezas del departamento. Por lo tanto, no sé, su absolución es increíble, así como el poder que tienen estos asquerosos para dar vuelta a un caso que estaba súper claro, que estaba, o sea, que las evidencias eran así como súper como fuertes como para inculparlo. Y sin embargo, una vez más vemos que queda libre, y no sé, mandamos igual así como una fuerza así tremenda a la familia de Doris, que es de allá de Santiago, de Gran Avenida, y sabemos que esto va a ser muy doloroso para ellos, para su familia, para su madre. Porque una vez más este sistema asqueroso encubre el femicidio, encubre a los femicidas asquerosos, a los agresores, y lamentamos mucho esta noticia. Así que fuerza para allá, y bueno, continuamos acá escuchando más música en Ataque Cicuta número 11. El jugo de un tirano cómodo en su trono noqueó la libertad de un pueblo preocupado del consumo. Pecadores inhumanos van con el tirano tratado por la comodidad de la vida en costo cero. Faldero que educan sin hacer preguntas, obedecen a la dirección del odio que apunta. No hay perdón y olvido, vivimos con la semilla del dolor de los caídos en el genocidio. Con esa bala de pólvora suiza del uniformado que apunta si te moviliza. Mira de tu negocio, más que solo un lobo vestido de oveja loca. El que temprano caerán por su peso, por la fragilidad que sostiene su progreso. Si venía de un negocio, mató solo al lobo vestido de oveja loca, esa bobo. El que temprano caerán por su peso, la ley de gravedad no detiene su proceso. Van a perseguir en caravanas a cada uno de los que se separan del rebaño. Año tras año más daño a costa de tacaños que se creen ser tu dueño. Oveja negra sueña ir más allá del cerco, del puerto, de perder el tiempo. Oh, que no se arrepentirán jamás de los caídos en batalla de su guerra sucia. Abusan del que no se va, por la línea amarilla directo al corral. Abusan del que no se va, por el camino diseñado para ser normal. Hicieron de la vida un negocio, mafioso los lobos vestidos de oveja loca, sabobo. Tarde o temprano caerán por su peso, por la fragilidad que sostiene su progreso. Hicieron de la vida un negocio, mafioso los lobos vestidos de oveja loca, sabobo. Tarde o temprano caerán por su peso, la ley de gravedad no detiene su proceso. Terrorista político, los que la policía de bonita son las leyes que aplican todos los días. Terrorista la existencia de milicos armados. Terroristas son los amos que andan por aquí sentados. Y el único terrorista a que se le estado. Y el único terrorista a que se le estado. Y el único terrorista a que se le estado. Y contra ellos estamos preparados. Bueno, seguimos acá en Ataque Cicuta número 11. Ahora les vamos a hablar de una pequeña que lamentablemente está viviendo las consecuencias de esta asquerosa vacuna, que es la del papiloma humano, a la cual se ven obligadas a vacunarse. Este año fueron afectadas muchas niñas por obligación en sus colegios. Se generaron conflictos porque las madres y los apoderados como que estaban en contra de esta vacunación masiva ejercida por el Estado. Y bueno, las consecuencias igual cada vez son más conocidas, cada vez se conocen más casos de niñas que han sido afectadas por esta vacuna asquerosa. Y bueno, esta vez afectó en la ciudad de Cañete a una chiquitita que tiene 13 años de edad, que se llama Esperanza Cruces. Y bueno, hemos sabido que se ha agravado su salud después de recibir esta vacuna, la cual le causó muchas consecuencias. Y bueno, dice, a casi un mes de conocer su historia, la salud de la pequeña Esperanza Cruces de 13 años lamentablemente ha empeorado sin que hasta ahora haya un diagnóstico claro sobre el mal que la queja. A la inmovilidad de su brazo derecho se le ha sumado una parálisis en su pierna derecha, que ahora la tiene sin poder caminar e internada en el hospital de Cañete desde el viernes pasado. Ambos padres están desesperados y ya no saben qué hacer para su hija. No saben cómo hacer que ella vuelva a ser como era siempre. Dice la madre, mi hija comenzó a sentir un fuerte dolor en su pierna. La trajimos a urgencia y la derivaron a Concepción. Allá la iban a dejar solo en observación hasta que la vieran unos especialistas después del fin de semana largo, por lo que solicitamos traerla de vuelta al hospital de Cañete, y aquí estamos solo en observación, sin todavía saber qué tiene realmente y cuál será el tratamiento de recuperación, relató ella a un medio que se llamará Auco TV. Patricio Cruces, el papá de la menor, también dio declaraciones a este medio. Y se tiene toda su pierna hinchada con dolores y su pie torcido con mínima sensibilidad, agregó. Bueno, acá aparecen algunas imágenes de la piernita de esta chiquitita que lamentablemente la mantiene en esta situación, y tiene su pie hacia adentro, y bueno, terrible. Recordemos que el estudiante de octavo básico de la escuela Arturo Prat Chacón de Cañete, el pasado 21 de septiembre, se le suministró en el establecimiento educacional la segunda dosis de la polémica vacuna contra el papiloma humano. Ese mismo día, Esperanza comenzó a presentar fuertes dolores e hinchazón en su brazo derecho, que le quitaron la movilidad en su extremidad superior y manos. Sus padres sienten con seguridad que todos los padecimientos de la pequeña han sido a causa de la vacuna suministrada, sin autorización y en contra de la voluntad de la propia niña, manifestaron. El miércoles pasado, Esperanza fue derivada nuevamente a Concepción para ser vista por médicos especialistas, quienes determinaron dejarla hospitalizada para realizar nuevos exámenes. Ahora, con respecto al diagnóstico clínico, si bien para el hospital de Cañete hay un diagnóstico claro, las causas de la enfermedad que afecta al estudiante no están determinadas, según lo expresado por José Luis Licuñir, director del centro asistencial. Ella presenta hoy una polineuropatía que está en estudio, lo cual significa que todavía se está analizando cuál puede ser la causa que está generando este tipo de reacción, destacó. Consultado sobre si la vacuna del papiloma humano pudiera estar detrás de todos los problemas de salud de Esperanza, tal como lo creen sus padres, el directivo señaló: aquí hay que distinguir un par de cosas. El día que se le suministró la vacuna de papiloma a Esperanza, además se le suministró la vacuna del DTP, que es la de difteria, tétano y tosferina. La vacuna del papiloma se le suministró en el brazo izquierdo y la DTP en el brazo derecho. La reacción que presenta la paciente tiene que ver con una condición especial en su brazo derecho, según este hombre. Entendiendo que esto tiene que ver con los tejidos nerviosos, es probable que la vacuna del DTP sea una de las causas. Por último, este aclara que las vacunas hace mucho tiempo son obligatorias y bla, bla, bla, en los colegios y bla, bla, bla. Bueno, nuevamente nos encontramos con un caso de una pequeña que es obligada a vacunarse. Es una vacuna que está siendo cuestionada, que hay muertes incluso de niñas que han denunciado en diferentes países, no solamente acá, y que lamentablemente se ven obligadas a aceptar que el Estado intervenga en sus cuerpos y le introduzcan estas grandes cantidades de fármacos que si bien, no sé, así son defendidas así a cabalidad por los estados, y no sé, es súper importante que se distribuya la información de los negocios que generan los estados con las farmacéuticas para comprar, los negocios que hay detrás para comprar y adquirir estas vacunas, que son negocios millonarios. Hace un tiempo atrás estuve leyendo un libro que se llamaba La Marca Roja de las Vacunas, en la cual salían las relaciones directas que tienen los especialistas que deciden a nivel estatal cuáles vacunas van a ser obligatorias para la población. Y el comité que define estas vacunas tiene directas relaciones con las empresas farmacéuticas que distribuyen y comercializan estas vacunas. Y muchos de ellos, si no la mayoría, tienen estudios que han sido financiados por estas empresas. Sus magísteres, sus doctorados fueron financiados por estas empresas. Y eso en muchos países está como prohibido, tener ese tipo de relaciones. Pero acá no hay ninguna rigurosidad ni reglamentación sobre este tema. Por lo tanto, ¿cuál es la relación que tienen estos, no sé cómo decirles, así como profesionales de la salud con estos, con estas farmacéuticas? Es lo primero que deberían aclarar si quieren, no sé, que haya una credibilidad. Que si bien no va a ver completamente, porque muchas sabemos los efectos que tienen las vacunas, y no solamente estas, sino que varias que contienen mercurio en su composición como preservante. Entonces, nuevamente nos vemos obligadas así, y bueno, muchas niñas se ven obligadas a recibir cosas tóxicas en sus cuerpos por mandato del Estado. Entonces ya basta así de esta asquerosidad, esta violación a nuestras cuerpos y a las cuerpos de les bebés que nacen y que son obligados en los centros de salud a vacunarse. Como hacemos un llamado a buscar información, a que, la gente que esté relacionada con niñas que vayan a ser obligadas a recibir esta vacuna, que se nieguen, a que sean valientes, a buscar casos anteriores donde han sido afectadas niñas en otros lugares, en otros territorios, y también, a cuestionarnos así el hecho de recibir vacunas, aunque el Estado diga que son seguras, aunque el Estado salga en la televisión, salga por todos los medios que tiene a su manejo, cuestionar este tipo de prácticas, porque existen relaciones que son sucias entre estos comités este comité de profesionales de la salud que decide cuáles son las vacunas y estas empresas. Entonces hay intereses creados y bueno, como todo acá lo lleva el dinero, no sería ninguna novedad, y no es ninguna novedad que jueguen con nuestra salud y nuestra cuerpa, porque en realidad no les importa. Sí, el Estado es el Estado, así no es una amiga ni alguien que tiene cariño por las personas o por nosotras mismas, sí, o por las niñas. Acá hay intereses, acá hay negocios que lamentablemente afectan a las cuerpas de todo esto. Así que, bueno, eso es la información lamentable de esta pequeña. Le mandamos mucho Nehuen igual y seguimos escuchando música acá en Ataque Cicuta 11. Porque no te dan explicaciones también porque te quieren sacar de acá. Hoy estamos peleando por una reparación de una injusticia concreta que hace 30 años. ¿Qué dicta? ¿Por qué dicta? Los vecinos de Gascón viven en el edificio y no tienen derecho, digamos, a acceder directamente al derecho a sentirla como vivienda propia, que el Estado lo reconozca como tal. Y lo nombro acá al rato porque tengo bronca. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá pasa. Asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Amigo, mi amor, que

son hombres que odian a las mujeres y nos utilizan como muñecas y, no, y nos golpean y nos violentan, no nos pagan, nos maltratan, nos humillan, usan todo su poder en contra de nosotras, y eso es algo que nosotros tenemos que politizar, ya no dejar pasar ni un minuto más. ¿Ya? Y de que cuando muere alguna compañera, ahí está el hombre que odia a las mujeres. Y a ese sujeto, a ese poco sujeto, a ese poco ser humano, ya lo tenemos que apuntar y lo tenemos que funar, ya con nombre y apellido. Todas, ya, porque todas estamos en lo mismo. Hay hombres que odian a las mujeres y a todas las otras. Esa es mi parada en este encuentro y ha sido como súper interesante. Volver a contactar de que el feminismo se tiene que hacer todos los días de nuevo, lamentablemente es así. Listo, muchas gracias. Un saludo entonces a tu radio, al programa, y un saludo al programa Taquisi Puta, que lo vengo recién a conocer y me parece maravilloso que tengan éxito, mucha mierda. gracias. Ahí estaba Claudia contándonos de su trabajo y cómo le había parecido este encuentro acá de arte callejero feminista en Matucana 100. Bueno, volvimos a Ataque Cicuta a la radio de Ñanquiaya. No. Ay, si no dije fuerte. Ya, volvimos con Ataque Cicuta. Recuerden, cicuta y en todas partes, cicuta en la sopa, cicuta en el té, cicuta en el café. Ahora voy a leer una noticia que se llama Gritazo Travesti y Trans. Estado de emergencia por los travesticidios. El movimiento Travesti y Trans argentino lanzó la convocatoria a un gritazo para el 24 de noviembre de este mes en Plaza de Mayo, en alerta de los últimos casos de travesticidios en el país. Decimos decretar un estado de emergencia a nuestro movimiento, escribieron en la convocatoria. Datos, reclamos concretos y la voz de Violeta Alegre, académica referente a lo de Loana Berkins y una de las impulsoras del gritazo. Erika Rojas había desaparecido el 1 de abril. Su cuerpo fue encontrado 20 días después en el parque industrial de Formosa, quemado en forma parcial, al igual que sus prendas y pertenencias. No hay imputados. La José Salazar Maturano, trabajadora de limpieza de casa de niños y de adolescentes en La Boca, fue hallada muerta el 22 de febrero en Florencio Varela, sur del conurbano bonaerense, con golpes en la cabeza y en el cuerpo. La cara tajeada, su cuerpo desnudo. Tampoco hay imputados. Zoe Quispe, integrante de la organización Damas de Hierro en Jujuy, fue asesinada el 10 de septiembre por su pareja por 36 puñaladas. Son días sensibles. El 15 de octubre se cumplió un año del travesticidio de Diana Zacayán, una de las referentes más importantes del movimiento trans y travesti argentino. El grito entonces estalló. Un posteo en Facebook el 28 de octubre de la académica y activista trans Violeta Alegre se viralizó y conmocionó por su crudeza. Eran dos fotos de Evelyn, una travesti brutalmente asesinada, cuyo cuerpo fue hallado en una YPF abandonada en Posada, Misiones. La violencia, tantas veces escrita, hablada y teorizada, cobraba una dimensión real. Ella ejercía la prostitución. Y el destino de esta carrera horrible le cruzó a unos hijos de puta que le arrebataron la vida, dice en el posteo. Como ella, muchas chicas trans mueren anónimamente. Desde esa rabia y ese dolor, se lanzó rápidamente una convocatoria por redes sociales para participar del gritazo Traba Trans Latinoamericano el 24 de noviembre en Plaza de Mayo. Ante el brutal incremento de las violencias hace ya nuestro colectivo, decimos gritar, decretar que el estado de emergencia a nuestro movimiento, reza el comunicado, porque no queremos que nuestras muertes queden invisibilizadas, ni queremos quedar bajo el ala del resto de los movimientos, organizaciones, partidos, colectivos, para requerir serlo. porque necesitamos vomitar la ira que venimos acumulando, ya que seguimos siendo las que ponemos las muertas y no tenemos la espalda que tienen el resto de los movimientos. La acción política está pensada por el momento para una concentración en Plaza de Mayo entre las 17 y las 19 horas. Se espera una adhesión de Chile, México y Perú. Queremos soñar un futuro con nuevas generaciones sin violencia, con infancias trans que tengan instituciones con responsabilidades y compromisos paternos, maternales, amorosas. Recordarles también que todo esto lo exigimos para que nunca más nos roben la niñez, nunca más. Nuestras muertes no interpelan. Frente a la experta del Comité de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se da los organismos Centros de Estudios Legales y Sociales, CELS, Comité de América Latina y del Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, Equipos Latinoamericanos de Justicia y Género, ELA, el Centro de Estudios de Estado y Sociedades, SEDES, y Observatorios de Violencia de Género, OBG, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, expresaron este martes sus preocupaciones, entre otros puntos, por la expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Argentina, que no superan los 35 años. Por primera vez en su historia, un informe sobre los derechos humanos de las travestis y trans, realizado por una colación de 22 organizaciones, movimientos sociales, colectivos y activistas independientes que expusieron las detenciones arbitrarias, el maltrato, la falta de acceso a los derechos básicos, la criminalización y persecución por el Estado. Bueno, bien, difícil como después de leer esta noticia decir algo, como que no encuentro las palabras para tanta rabia, tanta impotencia de saber que todos estos asesinatos quedan impunes, que se piensa en la venganza, pero no se puede llevar a cabo en concreto, solo como un pensamiento. ¿Cómo quería decirlo? Yo pienso que los asesinatos de las mujeres trans también son asesinatos hacia las mujeres, pues, y que en muchos movimientos feministas muy reconocidos de este territorio llamado Chile son súper poco invisibilizados, y bueno, así también cotidianamente así son movimientos sumamente transfóbicos, así cada vez que me meto a internet o que veo alguna convocatoria para alguna concentración, siempre se refiere a mujeres como, no sé si hegemónicas o cis, sí, pues, como a mujeres cis, a mujeres que están súper cómodas dentro de su género y no se vislumbra, no se evidencia que existen otras corporalidades también que están siendo asesinadas e igualmente maltratadas, pues. Me refiero a los chongos ni cagando ni a los machos culiados, pues, pero sí, no sé, a mujeres trans o a chiques que también están siendo todos los días así asesinados acá y en todo el mundo igual, pues. La realidad quizás latinoamericana igual es como terrible de cruda, pero yo creo que un poco menos cruda que la que viven otras personas trans en Medio Oriente, por ejemplo, que no sé, que el Estado culiado lo está matando, lo apedrea en plaza enfrente de toda la gente, y que no tienen la posibilidad de emigrar así como de ese lugar, pues. Igual he sabido que existen ahora como algunas organizaciones que igual son ONG, y que no sé si le tiraría mierda y diría como, ay no, muerte la ONG, no sé, quizás yo no formaría una ONG, pero encuentro que es bacán que exista gente que tenga la plata y que tenga así como el poder de poder decidir y decir así como me voy a traer y le voy a dar asilo político a estas corporalidades que están siendo vulneradas en otros lugares, pues creo que es bacán igual como apoyar estas instancias y todas estas organizaciones que están así como moviéndose por estas personas, pues que merecen igual y que tienen el derecho así como de estar en un lugar así segura igual, pues y eso. Se llama Me cago en el género. Hay una ciudad en tu cabeza, un mundo, un planeta. La moral es una seguridad con la que vestirse, que se forma separando lo azul de lo rosa. Lo que tengo entre las piernas es la caja en la que me van a encerrar. Además de una ciudad en tu cabeza, un mundo, un planeta, hay entre tus piernas un número, un género, un DNI, una masacre a la posibilidad de elegir lo que se siente, un asesinato a descubrirse a sí mismo, un abanico recortado en el momento más ardiente, como es estar dentro de esta cuerpa, como es un cuerpo dentro de este uno. Este género comprueba, afirma, no deja la duda. Eres una mujer, pero en realidad eres todo lo que no puedes hacer una mujer o un hombre. Yo no soy mujer, una pibito, un trans, torta, gay, travesti. Y eso no depende del violado o asesinado destino que me impusieron al nacer con este patético papel de separar en dos a las personas, sino de cómo me levanté. El género es un rati que nos separa en filas del colegio, que nos separa en los datos de la facultad, en las entrevistas, en el número de muertos por violación. El género es un rati que nos vigila para no cometer la valentía de renunciar a ser hombre y tener estas terribles ganas de ponerme una pollera y de ser una princesa puta que conquista este castillo repleto de vacuidad para plantarte este poema en tu corazón marchito, o de renunciar a ser mujer y ponerme unos bigotes para darte un beso y que hace arder el piso que sostiene tu miedo de luchar, resistir contra lo que no nos deja ser libres. El género es un negreo o un blanqueo o lo que nos a lo que nos someten, un régimen separatista y un complejo de antemano con normas establecidas por las atrocidades. La moral nada sabe del amor. Así que, aparte de esta ciudad en tu cabeza, un mundo, un planeta, hay un policía muy machote al que hay que dormir para ponerle una pollerita antes de que él nos duerma a nosotras para sacárnosla. Ahora vamos con más música cicuta. Cicuta en la sopa, cicuta en el té, cicuta en el café. Anoche una mira en San Telmo me recomendó un lugar sensacional lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí. Bueno, continuamos ahora en Ataque Cicuta número 11. Hacemos un llamado a la FUNA Cabras. Nosotras cuando comenzamos por la necesidad de hacer público los nombres de los asquerosos machos, violadores, agresores que andan por ahí dando vueltas. Y bueno, queremos darle continuidad a eso para volver a hacer nuestra sección estrella que se llamaba y se llama FUNA y Acción contra el Violador. Así que si tienen alguna información, si conocen alguna chica que necesite apañe, que necesite funar, difundir el rostro, difundir el nombre, los datos de algún asqueroso macho, está este espacio disponible para eso. Así que les hacemos un llamado a todos a que construyamos este espacio juntas. También si tienen alguna información que necesitan dar a conocer, actividades, informaciones, todo eso, está disponible Ataque Cicuta para apañarlas. Así que volvamos a hacer FUNA y Acción contra el Violador, cabras. Está todo para funarlos y para generar una respuesta también, pues, generar acciones, no solamente que la FUNA quede ahí, sino que se desarrolle en una acción concreta. Bueno, eso, y vamos para terminar a compartir algunas actividades que se van a realizar. Bueno, hace unos momentos nos llegó información sobre la situación de la machi Francisca Linconao. Nos dicen que está muy mal de ánimo y muy mal de salud, así que mandémosle desde todos los territorios mucho nehuén para que resista hasta el juicio del 25, donde sabemos que saldrá en libertad, porque este caso ya se desmoronó. Solamente están manteniendo esta situación y manteniendo a la machi encarcelada hasta que llegue ese minuto, porque esta fiscalía y la justicia es racista y porque el Estado quiere tener a la machi encarcelada. Así que mantémosle nehuén, mantémosle, cuando miremos la luna, enviémosle toda nuestra energía para que ella siga resistiendo ahí dentro de esa jaula donde la tienen secuestrada. Nos dicen desde la Red de Apoyo a la Machi Francisca Linconao que para el día 21 de noviembre se está organizando diferentes movilizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Así que todavía no hay claridad de cuáles van a ser, ni los lugares, ni las horas, pero estemos atentas a encontrar la información, a difundirla también cuando la encontremos, para que generemos este apoyo a la machi desde todos los territorios. También nos mandan desde Concepción algunas actividades que van a ser durante 3 días consecutivos. Para el 4 de noviembre está la quinta feria volátil, donde en la Plaza Perú de Concepción, donde muchas amigas van a comercializar y a trocar sus producciones, sus cositas que hacen, sus trabajos. Así que apañémonos entre nosotras. También está el 18 de noviembre el segundo encuentro de encuadernadoras y encuadernadores independientes, que eso va a ser en a ver, Espacio Vital, esto en Concepción también. Ese es el segundo encuentro de encuadernadoras, que está 18, 19 y 20 de noviembre. También en Concepción, el domingo 13 de noviembre, se va a realizar un lanzamiento de una rifa solidaria a beneficio de una sala de tatuajes que se está implementando en El Escombro. Así que vayan, apañen en estas actividades, y si tienen alguna información nos pueden mandar ahora los últimos segunditos que tenemos al aire. Así que, bueno, eso. Estemos atentas a lo que va a ser toda esta serie de movilizaciones por la Machi Francisca Linconao. Saludos a la papá y Juanita, saludos a Ingrid, que nos acompañaron la semana pasada en esa extensa entrevista, que la pueden encontrar en el blog de la Radio Curruf, en nuestro Facebook igual. Y la idea es que esas informaciones se vayan difundiendo y que todas aportemos para que haya el máximo de propagación de este caso y de todos los casos que hemos comentado en Ataque Cicuta. Eso, algunos saludos, no sé. Un saludo a las tortas trans chiques hermosas de Valparaíso que habitan ahí con las perres y los gatos, como mucha fuerza, y gracias por el apoyo y las casitas hermosas que tienen. Miau. Y recordar que el 24 es el gritazo traba trans, y el 25 el juicio de los comuneros, la machi, para que estemos todos atentos. Bueno, besitos y saludos a todos. Así que ninguna agresión sin respuesta, cabres. Saludos a todos en todos los territorios, y sigamos generando redes para, o tomémonos las redes para hablar de los temas que nos están afectando. Chao, Shaltumay, por escucharnos, y hasta la próxima. Muere macho, muere maldito macho asqueroso. Si gusta en el café, si gusta en la fe, si gusta en el café, si gusta en la copa, si gusta en el té, si gusta en el café. ¡Muere macho!